90.5. XHUDM, Radio UDEM, 90.5, presenta. Global Es. Con Alexia Tre. Giovanni Carabello. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a una emisión más de este que es su programa Globales. Los saluda su conductor Giovanni Carabeo y me encuentro con mis compañeros de programa Alexia André y Juan Carlos Guerra. Alexia y Juan Carlos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Happy Halloween a todos. Les mandamos un saludo muy cordial. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy bonito. Y la verdad, queda mucho de qué hablar. Y es un tema muy bonito, realmente. Es bastante interesante, ¿no? Bastante interesante. La felicidad. Hablaremos de la felicidad del día de hoy. Apunta hacia eso. Pero antes de comenzar, me gustaría empezar dando los teléfonos en el estudio 8336-6162 y 8336-4203 por si desean comunicarse con nosotros. Y bueno, antes de empezar el programa, yo quería mandarles saludos a dos personas muy especiales que me vinieron a visitar el día de hoy y nos están escuchando. Les mando un saludo a mis abuelos que nos están escuchando el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los abuelos de Alexia. Y también al profesor Álvaro. Por favor, que se recupere. Le mandamos toda nuestra buena vibra, todo nuestro ánimo positivo. Así es. Pero bueno, y entrando en el tema, pues se dicen muchas cosas de la felicidad, ¿no? Se dicen que en gran medida es ese búsqueda, ese deseo de trascendencia del hombre, de alguna manera, por encontrar el bienestar en esta vida terrenal. Pero, ¿qué tan certera es la concepción que tenemos de la felicidad y qué tanto está ligada con todas esas creaciones, de algún tanto, no sé, políticas, sociales, inclusive, también de tipo económica, ante el consumo y cómo se sacían todas esas necesidades y esa creencia de alguna manera falsa de lo que representa la felicidad? Pues de eso vamos a estar hablando en el programa, para que se queden con nosotros. Profesor. Buenas tardes. Mencionaste la trascendencia y de hecho, bueno, suele ser la variable más importante, lo que más determina el concepto de la felicidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, la felicidad, como lo entendemos hoy, es el partir de decir de cómo estamos, podemos estar mejor. O es un estado óptimo o es un estado de mejora continua. Y no es casualidad que en un contexto moderno ubicamos a este concepto de la felicidad, donde se habla de una calidad de vida. Pero bueno, para entender un poquito ya hablar en contexto contemporáneo, pues sería bueno también, como hemos hecho y como es costumbre, hablar un poquito de qué se entendía antes o cómo era antes, pues para poder poco a poco ir delineando y dándole forma a la felicidad como la entendemos hoy o como la entenderemos mañana probablemente. Que es completamente diferente de cómo la determinaban hace 30, 40 años. Y bueno, 30, 40... Y cómo 40, la vamos a terminar dentro de 40, 30 exactamente. Años. Exactamente. Entonces, eso es donde va apuntando. Para empezar, me gustaría hablar que antes, bueno, estamos hablando, ahorita voy a hablar de los tiempos de Siddhartha Gautama, del Buda. Sí. Estamos hablando de aproximadamente 2600 años atrás. Y bueno, ¿cuál era la peculiaridad de ese momento? No nada más en la India, sino, bueno, estamos hablando más o menos que está la Grecia clásica, bueno, están los inicios del Imperio Romano, está el Medio Oriente también en turbulencia. Y era un periodo donde no se hablaba de una humanidad como la entendemos ahora. O sea, eran imperios, eran ciudades, eran civilizaciones que estaban aisladas. No había una interdependencia todavía. Entonces, como que los grupos humanos estaban, de su punto de vista, haciendo su vida. ¿A qué voy con esto? Pues Siddhartha Gautama dice, porque bueno, el movimiento del budismo es como una rebeldía al hinduismo que imperaba en la India. Porque bueno, el Buda decía que el hinduismo no le estaba dando su posición a todas las personas, no le estaba dando una posibilidad de participar en el sistema que se había hecho muy formal en el hinduismo brahmánico. Entonces, ¿qué es lo que decía? La vida es sufrimiento. Entonces, en este tiempo lo que se proponía era no buscarse una felicidad como la entendemos hoy, sino dejar de sufrir, liberarse en un sentido de las estructuras que constreñían en aquel momento a esa sociedad particular del norte de la India, ahora Nepal. Y lo ejemplo, el equivalente, si pudiéramos decir que hay una equivalencia, sería el Nirvana, que bueno, no era una felicidad, sino que era un lugar donde no había sufrimiento. Entonces, si quisiéramos ponerlo, diríamos que el Nirvana podría ser el equivalente en esa sociedad a un estado, porque era un estado mental, donde no se sufría. Entonces, ¿qué estamos viendo? En este contexto, pues no se hablaba de progreso, no se hablaba de estar más bien de lo que se está, sino se hablaba de estar bien de lo que no se, no se está. Entonces, si por ejemplo me voy al Israel, o a los, más o menos a la región de Israel, de por ahí de los tiempos de Cristo y antes de Cristo, pues que la religión ahí de abrámica de Israel, pues que ¿de qué habla? Pues habla de que el pueblo había sido perseguido por todos los países, bueno, por todos los pueblos aledaños. Y lo que estaban buscando en ese momento era una salvación. Entonces, los judíos en aquel momento buscaban una salvación y buscaban una hermandad que los uniera y que los salvara literalmente de perecer, del ser destruidos, de ser eliminados por el enemigo, que en ese momento eran las tribus que por ahí vivían también en esa parte del mundo. Entonces, en este contexto vemos al budismo y al judaísmo pues como religiones que solucionaban la existencia humana. Y que entonces para ellos eso era la felicidad, una estabilidad espiritual, vaya. Bueno, no que era la felicidad, sino que era una consolación, una salvación de decir... Que ya no estaban sufriendo. Como era un mundo... Referían propiamente como felicidad. No, eso es lo que quiero decir, sino que como era un mundo donde... Bueno, la vida era más corta, había mucho más conflicto, mucho más continuo. Pues aquí la cosa era salvarse. Entonces buscaba la salvación, la consolación. ¿Ok? Entonces aquí le vino a dar una idea. Entonces no se le decía felicidad. No. Entonces, no existía eso. No existía la felicidad. Porque. La felicidad, bueno, como bueno, tú a ver. La puedes puede conocer. Haber existido aisladamente en individuos. Exacto. Pero como ahorita vamos a ver, por ejemplo, en los tiempos de Grecia, por ejemplo, de Platón mismo, que es un... consideramos un filósofo muy refinado, pues sí lo era. Pero, por ejemplo, él, en su libro La República, él acepta que la gracia, si le podemos llamar lo exaltado, pues no necesariamente era para todas las personas. De hecho, en el tiempo de Grecia, no todo el mundo era libre. O sea, el que era políticamente libre... Pues era porque tenía en su casa un esclavo que le hacía unos trabajos para que le permitieran a él discutir y debatir en el espacio de representación griego. Entonces, a lo que voy es de que en este momento, pues no existía un concepto de ciudadanía, como vamos a ver después, pero sí con las religiones se empieza a hablar de una idea de un fin teleológico, escatológico, una manera historicista de ver el desarrollo humano, que llevaba un fin, una explicación, una meta, que dio, claro, una meta. Exacto. ¿Ok? Entonces, bueno, en este momento no estamos hablando de una felicidad, sino que estamos hablando de dejar de sufrir, en el caso del budismo, ubicándose en el Nirvana, y por ejemplo con la religión judía, pues de una salvación, de una consolación, y sí, como vimos las otras religiones abrámicas, ya hay una idea de hermandad, de un conjunto. Entonces, de un hecho, apoyo entre personas. De un apoyo entre personas. Entonces, cuando se unen estos políticamente con la religión en Roma, cuando se acepta en el imperio, pues ya hablamos de una comunidad más o menos histórico, política, social, como la entendemos hoy. Exacto. Entonces, todo esto era que eran felices cuando no se sufría. Lo que se buscaba era como un punto neutro, ¿no? Un punto donde se sobrevivía. O sea, la supervivencia era estable, en paz. Como que fuera una estabilidad. Entonces, la gran diferencia con la ciencia, la modernidad, que es, pues ellos dicen, sustituyen, o sea, sigue la idea de que hay un fin, por ejemplo, las ideas de la escatología cristiana y la teleología siguen, siguen determinando cómo se hace la historia, o sea, que lleva un progreso. Pero aquí el progreso era, pues, de la neutralidad, de la estabilidad que lo habían dejado las religiones, pues había sustituido por un discurso modernista, científico. Entonces, ahora sí se buscaba un bienestar. Ahora sí se buscaba un progreso. Ahora sí se buscaba un cambio. Tanto individual como socialmente. Exactamente. Porque no nos olvidemos que también en la modernidad científica, pues es donde viene el concepto de hermandad, libertad, legalidad. Que creo que surge con el desarrollo del humanismo mismo, ¿no? Sí. De tratar de conjuntar esos dos aspectos dentro de cierta organización. Exactamente. Y se busca ya un proyecto más de inclusión, se busca se funda el concepto de ciudadanía. Exactamente. Entonces, pues, ¿cuál es la gran diferencia? Que ya vemos que de los tiempos desde el budismo hasta el judaísmo y a otras religiones, pues que en ese momento habían tratado de aliviar el sufrimiento, buscar un equilibrio, buscar una igualdad, pues ahora supuestamente el discurso moderno de la ciencia es, pues vamos a progresar, vamos a llevar al humano a los límites de la ciencia y vamos a mejorar esta especie a límites insospechados. Entonces eso es como un contexto así, bueno, de un poco histórico en lo que, para ir entendiendo un poquito, como al rato vamos a poner el concepto sí ya de felicidad como lo entendemos hoy, o como lo entendimos hace algunos años, en un contexto que se dio, pues primero con un desarrollo premoderno en ese sentido religioso, y luego en un contexto científico modernista de progreso, ¿ok? Porque vamos a ver ahorita, que después del corte, que lo que es social ahora, lo que es político, pues, y lo que es los discursos de las esferas políticas, pues ahora, por ejemplo, nos hablan del bienestar. Así es. Y que si nos fijamos, está relacionado directamente a resolver como la problemática que se gestaba en esa época. O sea, lo que mencionabas al principio de los judíos y el deseo este de salvación, de tratar de evitar que los mataran, literalmente, al desarrollo del humanismo y tratar con el surgimiento del concepto de ciudadanía y tratar de crear una estabilidad, como un orden dentro de la sociedad misma, eres más o menos como que hay una relación. Sí. Exactamente, directa. Porque las sociedades se ven ya como entes orgánicos, o sea, ya se ven como un ente viviente, interdependiente, bueno, no como lo entendemos ahora de globalización, pero los individuos ya participaban en la creación de su propia existencia. Sí, como que mayor orden, mayor estabilidad, mayor felicidad. Exactamente. Para la gente. Entonces empiezan a ver ya las ideas, de las grandes ideas colectivas, ¿sí? Como vamos a ir viendo entonces a cómo vaya avanzando el tema. Bueno, pero después del corte seguimos hablando un poco más acerca de la felicidad y todo este desarrollo que hemos tenido con ella a través de los años. Pero vamos a escuchar esta canción, esta es En Wedding Line. Y bueno, regresamos a su programa Globales con teléfonos en cabina 833-66-1662 y 833-36-4203. Ya hablábamos de la felicidad, que creo que es un concepto difícil, es tarea ardua definir qué es, pues todos tenemos un concepto diferente de felicidad, pero hablábamos como hace 2600 años era un concepto, no que no se pudiera definir, pero que se veía de otra manera muy diferente a la cual establecemos hoy en día con la felicidad, ¿no? Sí, porque ahora, hoy en día somos ya, pues tenemos trabajos, somos medio independientes, somos parte de una sociedad y estamos en un contexto moderno. Pero bueno, de todo este tránsito de años, de siglos, pues hubo cambios fundamentales en cómo era la vida. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la Edad Media, pues la persona promedio tenía su vida, aparte que era una existencia corta, pues ya tenía su vida laboral determinada al feudo donde trabajaba, tenía su señor feudal a que le reportaba. Entonces, bueno, dice Erich Fromm que cuando se termina esta época del feudalismo y de la Edad Media, pues se liberó al humano en un sentido de esa ancla que era del pertenecer a un feudo y de trabajar y de tener ya la vida como hecha en un sentido, y que crea una ansiedad existencial mayor. supuestamente estábamos avanzando a un progreso social y colectivo, pero como la gente ya ahora sí iba a tener más autoridad sobre su propia vida y su propia manera de hacer la vida, pues que le creó un problema. O sea, el momento que la gente empieza a tomar decisiones, vaya, propias. Exactamente. A tener esa oportunidad de decidir. Exacto. Exacto. Entonces, en un sentido, ¿qué es lo que vienen a hacer las estructuras políticas y sociales con la modernidad? Pues nos vienen a decir por dónde seguir, por dónde ir. Y en ese momento fue la ciencia y fue el progreso. Entonces, se le vino a decir a lo humano... O sea, desde el momento en que los humanos tienen oportunidad, que empiezan a sacar todas estas, desde que empieza todo este liberalismo, ya sea en la religión o social, que el ser humano empieza a tener oportunidad de decir, ay, a lo mejor esto me convence, a lo mejor no, es ahí donde empieza todo esto. Sí, o económico. O sea, que ahora, pues había un discurso nuevo que informaba cómo se iban a hacer las cosas y qué era lo que teníamos que hacer como sociedades para encontrar el progreso. O sea, ya nos habíamos olvidado no estábamos luchando por la supervivencia en un sentido premoderno. Ahora, ya teníamos una estabilidad, ya teníamos una sociedad científica, ya no se nos iba a decir cómo íbamos a salir de ahí hacia adelante, cómo íbamos a progresar, cómo íbamos a mejorar nuestras vidas, cómo íbamos a mejorar nuestra calidad humana. Con el liberalismo económico de Adam Smith, con el mercado... ¿Cómo los vamos a hacer más ricos? Y anteriormente yo creo que, la ilustración también sería importante mencionarla en este sentido, ¿no? Con todo este surgimiento, con la declaración de los derechos universales del hombre y sobre cómo debe ser tratado para manejar un control o para manejar cierta estabilidad. No, exactamente. O sea, tenía que ver también, pues para justificar una unión, una homogeneidad... pues tenía que ver grandes temas, grandes verdades que iban a decirle a la sociedad hacia dónde ir, una hegemonía cultural, si lo queremos ver así. Entonces, bueno, ¿qué avanzamos? O sea, ¿qué cambió? Bueno, pues ahora ya más o menos había un fin. Entonces ya podemos empezar a contextualizar un poquito más el concepto político que hoy entendemos de bienestar versus felicidad. Felicidad, sí. Pues en un contexto individual, pues tú puedes buscar la felicidad propia, ¿sí? Pero en un contexto político, pues tú cómo puedes colocar a la felicidad. O sea, ¿cómo puede un político, cómo puede un partido, cómo puede un poder ejecutivo, perdón, legislativo, cuantificar una felicidad? Pues no existe. Entonces, en un sentido, el concepto que iba a unir ahora en un sentido moderno a la sociedad, pues era el bienestar. Uh-huh. Que es aquí donde entra si es felicidad, satisfacción o conformismo. Exactamente. Y bienestar. O sea, exacto, que bienestar es, bueno, pues como no podíamos... El bienestar, bueno, o sea, pero directamente entonces... es tener salud, el bienestar es tener trabajo, el bienestar exactamente. Es tener una familia. Entonces ahora es supuestamente cuantificable la felicidad en cuanto a que teniendo, bueno, con la versión del liberalismo clásico económico, uh-huh, que a mayor consumo, pues a mayor felicidad. Sí. Entonces, pues las sociedades, para medir su felicidad, pues desde la modernidad, pues fue... A mediante que las cosas materiales iban adquiriendo, y a mediante que las cosas iban progresando, y a mediante que la tecnología iba avanzando. O sea, que mientras obtuvieras lo que tú deseabas, eras feliz. ¿Era eso? Bueno, no, sino que el gobierno se hacía intermediario, sí, materialísticamente, entre lo que te podían entregar. Ajá. Uh-huh. Y ellos ya aseguraban que eso que se te estaba dando, pues, te debía, sí, o sea, de dar bienestar. Le dieron un valor cuantificable. Te debía de dar bienestar. ¿Ok? Entonces, ¿en qué nos quedamos? O sea, ya al gobierno no le interesan las individualidades. Uh-huh. O sea, no que no existan, sí existen. Pero aquí lo que se sacrifica es eso para la colectividad. ¿Ok? Entonces, en el tiempo premoderno del misticismo y de todas estas formas de ver, pues ahí lo que importaba era la existencia de las personas y cómo se salvaban de la persecución, etcétera. Ahora ya no están en eso. Ahora supuestamente ya trascendimos eso. Y ahora estamos entregando una manera ya cuantificable, uh-huh, de bienestar. Entonces, a lo que voy, en un contexto contemporáneo, pues los gobiernos no pueden hablar de la felicidad. O sea, ¿qué es lo que dice, por ejemplo? ¿Qué es lo que decía Cedillo, no me acuerdo quién? Pues bienestar para tu familia. ¿Ok? Sí. Ahora es bienestar económico. Así es. Entonces, al gobierno no le importa el desarrollo personal. Al gobierno lo que le importa es un avance colectivo cuantificable. Entonces, pues tu desarrollo personal es tuyo. Tú lo puedes lograr de tu manera, en una manera, exacto, si lo quieres ver postmoderno. Pero al gobierno, pues si tú vas y le dices como sociedad civil, pues estoy muy feliz, pues no le va a importar. Lo que le importa es cómo estás tú participando funcionalmente en ese programa, en ese proyecto de bienestar cuantificable. Porque los gobiernos es lo que te pueden dar. Y es lo que esperan de ti y es lo que ellos te dan acá. El impuesto es la herramienta, ¿sí? Tú me das el impuesto y yo te doy tus servicios públicos, ¿sí? Y la seguridad, ¿ok? Ya la seguridad existencial no te la doy yo. Obviamente, como la ciencia no la pudo terminar de dar, pues por eso siguen vigente las visiones religiosas, sí, claro, y una que otra cosas. Ante el nuevo discurso, por ejemplo, si yo le doy a la gente servicios de salud, pues de alguna manera, si la gente está sana, tiene estabilidad emocional, si tiene estabilidad emocional, de alguna manera, pues está feliz, por poner un ejemplo, y también entran factores de tipo, pues, psicológico, por ejemplo. Exactamente, pero a lo que vamos a ir es de que la felicidad como contexto que está de moda, uh-huh, es una construcción social, es algo nuevo, es algo que... Pues no necesariamente surge como hegemonía política, o sea, como una idea de gobierno. Digo, al gobierno pues le conviene que los ciudadanos estén felices y que más que nada estén en el proyecto homogéneo de la nación-estado y de los valores culturales y las normas de nación. Pero lo el punto clave aquí creo que es la cuantificación de este definitivo de que hecho. Es una cuantificación. Pero el gobierno busca la felicidad de los ciudadanos realmente, o no. Busca, o sea, una estabilidad, un conformismo, un no que busque la felicidad, sino que a ellos les conviene que el motivo de las personas sea, ya en un discurso moderno, sí sea la felicidad, que los motive a tener ciertas intenciones y a ciertas actitudes y a ser más funcionales a final de cuentas para que todo marche. Por decirlo de alguna manera. Entonces, mira, en este trayecto, la verdad, digo, han pasado 2000 años. Hemos evolucionado social y políticamente y genéticamente. Pero las necesidades humanas fundamentales no han cambiado. Ha cambiado nuestro conocimiento. Ha cambiado la información que tenemos. Ha cambiado la manera en que percibimos esas... Entonces, ¿a qué voy? Pues si las necesidades humanas no han cambiado... Sí ha cambiado la manera moderna, progresista, de satisfacerlas y de crearlas para en ese contexto posicionar un concepto de felicidad. ¿A qué voy? Pues la felicidad y el consumo. Pues en una visión consumista de que, oye, las empresas, la gente que se dedica a la venta de productos, pues oye, muchas veces como las necesidades no cambian, pues hay que buscar que el conocimiento sí cambie para crear necesidades que supuestamente vienen a llenar vacíos, pues no nada más de necesidades básicas. ¿A qué me refiero? Necesidades emocionales, necesidades sociales, necesidades espirituales, si lo queremos ver así. Entonces, por ejemplo, también en la salud, pues ha mejorado la salud. O sea, sí vivimos más que antes, pero ahora se ha tenido que buscar llenar ese espacio de salud, de esa longevidad que tenemos más, con otras cosas. Como la calidad de vida no es la misma, uh-huh, después de cierta edad, pues tu vida tiene que ser feliz en ese contexto con otras maneras. Entonces tienes que buscar, tenemos lo que son las creaciones de las nuevas clases medias, que te informan qué hacer, de cómo vivir tu vida, para que te mantengas en una línea de estable, uh-huh, y de desarrollo, y en verdad, pues de un... No de una felicidad individual, sino de un bienestar. Y de sí, que por lo menos un orden. De que no seas un gasto para los sectores de salud y que no seas un gasto para el sector médico, etc. Entonces, si vimos que en el liberalismo clásico lo que importaba era el consumo para la felicidad, pues porque consumías más, pues ahora ha cambiado un poco y se ha visto de una manera, se ha atomizado, pero sí se está buscando, por ejemplo, una sociedad del consumo, pues tratar de darle, fíjate, lo que empezó como buscarse dar bienestar, lo que quería Henry Ford, probablemente dar bienestar, o sea, hacer un negocio, obviamente, pero darle bienestar, transportar y movilizar a la gente, pues ahora los productos como son mucho más las ofertas, pues tienes que buscar una manera para colocarlos. Entonces ahora se manejan los discursos de decir, pues no nada más estoy dando bienestar, te estoy dando felicidad. Y hay productos que literalmente te enlazan la racionalidad de la modernidad con la calidad de vida, con la felicidad. Pero entonces, bueno, vamos a un corte y seguimos hablando de esto porque, hay muchísimo más que discutir. Pero vamos a un corte y hablamos de esto que es globales. 8336-6162 y 8336-4203. Continuamos. Radio UDEM 90.5. Llevas. Global es. Números en cabina 8336-6162 y 8336-4203. Continuamos. Y bueno, seguimos en su programa Globales. Y bueno, hablábamos de la felicidad, realmente que está todo esto, hay mucha tensión aquí por todo lo que acabábamos de discutir. Y estábamos diciendo cómo todo esto, o sea, cómo llegó un punto en que las ideas, la relación, las cosas, todo lo material se vuelve importante, más no se vuelve importante la felicidad. O sea, todo el mundo pone su concentración en cosas muy superficiales y materiales y... Como que en el inconsciente colectivo, ¿no? De alguna manera está implícito lo que representa o lo que debe representar para la gente. Sí, estuvimos tocando aspectos sociales, históricos, políticos, pero sería bueno entrarle ahora sí al individuo y a la psique. El gran problema con el humano... Digo, es un problema porque, bueno, es obviamente la mayor ventaja, pero también es un arma doble filo, ¿no? El hecho de que, bueno, lo decía el Buda, de que podemos estar en todos lados menos el presente, ¿ok? Generalmente estamos o en el pasado, lastimándonos por cosas que hicimos mal, o en el futuro planeando, pero nunca estamos en el presente. Entonces, eso es la ansiedad existencial de la modernidad. Entonces, como mencionamos en la Edad Media y en los tiempos anteriores, pues la gente antes de la Edad Media pues estaban preocupados por la supervivencia. Y en la Edad Media, la mayoría, obviamente no estamos hablando de los reyes y emperadores que estaban en la opulencia, pero la mayoría, pues estaban ahí. O sea, estaban, aparte que tenían vidas cortas, estaban, se puede decir, más, sus existencias dependían no tanto de ellos. Sí, estaban más determinadas. Cuando el hombre se libera y empieza a transformar su mundo, pues vienen los dilemas existenciales de a dónde voy, qué hice, de dónde vengo. Entonces, el gran problema con el humano psicológicamente es que no vive el presente. No vive el presente y le puede causar mucho estrés. El estar viviendo en el pasado, viviendo en otro, y el futuro. En otro momento que no sea ese. Entonces, de ese contexto es donde quiero partir para presentar mi visión individual y psicológica de la felicidad. No, y por eso decían que la felicidad es realmente una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. Exacto, o sea, tú cambia tu percepción y verás las cosas mejor. Es obvio que cuando estamos enamorados, pues vemos las cosas de color de rosa, o cuando estamos enojados, podemos ver a todo mundo como un enemigo en ese momento. Entonces, en un sentido, lo que vino, o sea, los científicos, la gente que hacía ciencia, que hacía las teorías en los principios de la modernidad, pues dijeron que con la rutina, que estandarizando los procesos, que controlando, digo, se inventó el tiempo. Bueno, el tiempo se inventó en la Edad Media, de hecho, pero, o sea, ya como medición en relojes así, ya que controlaban los procesos de trabajo y todo eso. O sea, el tiempo ya lo medían los antiguos, pero ya como el tiempo delimitando la manera en que vivíamos, ya es un invento más reciente. Entonces, se creía que controlando las cosas con la rutina, íbamos a poder estar más en control de nosotros y por lo tanto más lejos de la naturaleza y por lo tanto más lejos de perecer y de la insupervivencia. Sí, o sea, porque de alguna manera pues mantienes a la gente ocupada y cuando la mantienes ocupada evitas que se ponga a pensar en muchas cosas que probablemente... Sí, exactamente. No, eso sí, también viéndolo desde un punto de vista muy, muy político, pero también en un punto de vista individual. O sea, uno lo puede ver en su vida. Si uno no usa rutinas, si uno se dedica nada más a las emociones y a los impulsos, pues generalmente los proyectos no funcionan y las cosas no salen adelante. Así es. Entonces, de hecho, pues la rutina es un doble filo, porque como puede controlar pues puede generar más ansiedad, porque llega un momento que uno busca controlarlo todo. ¿Qué otra cosa quiero mencionar? Pues también en uno, en su vida, pues puede ver que obviamente, si es que uno cree en la felicidad o no, lo que sí está más cerca es estar contento. Si nos gusta que la felicidad sea muy una construcción social, pues la felicidad podemos ver, el estar contento, podemos ver que no lo tenemos cuando estamos enfermos o cuando estamos en problemas o cuando algo nos sale mal. Entonces, mucho de la vida contemporánea se ha vuelto en el solucionar tus problemas y estarás feliz y estarás bien. Pero no, era de lo que hablábamos como en los tiempos de antes. No sufrías y había felicidad. O sea, no sufras y ya eres feliz. Bueno, lo que pasa es que se habrá sustituido la mentalidad, pero los problemas y las necesidades humanas no se sustituyeron. O sea, no se terminaron. Entonces, ahora hablamos de si antes era sobreponerse a la adversidad en un sentido civilizatorio. Pues ahora nos sobreponemos a las rutinas, a los riesgos, por ejemplo, riesgos industriales, nos sobreponemos a las enfermedades, a nuestros problemas. Pero a lo mejor todo eso también incluye o tiene que formar parte de para en algún momento estar feliz, ¿no? O sea, todo eso, nada más es tomar en cuenta que todo es positivo en la felicidad, también existe un compromiso y una lucha y retos. Y estás tocando un punto clave, porque hay un concepto que se llama la sutileza y que se llama la sublimación, que quiere decir que probablemente, ok, en ese estado neutral en que muchas veces podemos estar, tenemos que aceptar que eso puede ser la felicidad. O sea, el tratarle de sacar provecho, el tratar de darnos cuenta que no necesariamente teniendo que estar buscando problemas o buscando actividades para ocuparnos, es lo bueno, sino que ya estando ahí, en un fenómeno donde las cosas están relativamente bien, donde no tienes relativamente graves problemas, decir, esa es la, si existe la felicidad, pues esa sería. Entonces, ¿a qué voy? ¿Por qué? Porque es importante lo que dices. Pues porque, por ejemplo, vemos el gran éxito material, por ejemplo, vemos sociedades como Estados Unidos o el mismo México, Europa Occidental, pues porque hay tanto consumo de drogas y tanto consumo de alcohol. Pues porque se logró eso que el liberalismo clásico, que el progreso dijo, que el avance tecnológico dijo, que era que el tener el material, que tener el bienestar, era igual o era equiparaba a estar feliz. Entonces, no se dio. Hay una brecha entre lo que es el bienestar y lo que es la felicidad individual versus colectivo, que la gente tuvo que buscar salidas individuales que son prácticas como, por ejemplo, el alcoholismo, que después se ven como prácticas sociales. Pero bueno, ya en la práctica social es, pues comparto contigo mi pena y nos ponemos los dos borrachos. Uh-huh. Pero en verdad, hay psicológicamente también una motivación que es, no me siento bien. Entonces, desde a lo que voy, repito, es buscar en esos momentos en que estoy relativamente bien, que no tengo graves problemas, no tengo graves enfermedades, que ya me sobrepuse a algo. Como lo decían las antiguas religiones y los antiguos místicos, eso es lo que estás buscando. No busques más. O sea, sé feliz con lo que tienes ahorita, en este momento. Nada más. Y no me refiero a que con lo que tienes en cuanto a material, no. A cómo estás ahorita. Sí, bueno, eso por un lado. Independientemente de si eres materialista o no. Entonces, ¿a qué voy? Pues también en lo psicológico. Exacto, a ese punto iba. Lo raro en esta vida es que tampoco, o sea, para llegar ahí, por ejemplo, los mismos practicantes místicos, uh-huh, se pueden iluminar, pero no necesariamente arreglan sus relaciones sociales y no necesariamente arreglan sus problemas interpersonales, exacto, y psicológicos. Claro que no. Entonces también hay fenómenos psicológicos o fisiológicos que nos afectan. ¿A qué voy? Pues hay una cosa que se llama la dopamina, que es una sustancia que el cuerpo... ¿Quién es la responsable de todo, siempre? ¿Qué? Bueno, es la que tiene la culpa de todo. Bueno, muchos psicólogos y médicos y científicos dicen que la felicidad es química, sí, y sí, que la felicidad es el resultado de un flujo correcto de dopamina. También esas narrativas de la ciencia y de la psicología que te explican el por qué. Ay, bueno, pero entonces no, si ya vamos. No es feliz. Digo, hay que tomar café todos y ya somos felices. No, lo que pasa, sí, es que, bueno, también, sí, muchos dicen que el resultado de un buen flujo de tus químicos es por un nivel, pues por un balance en tu vida. Entonces, hay la visión que el iniciador es esta sustancia y o que la sustancia es el resultado de unas actividades. De hecho, el uso de ciertas drogas producen artificialmente estas sustancias. Estas estimulaciones. Que es, bueno, son paraísos artificiales, porque obviamente es un lapso muy corto de felicidad. Es que son otras explicaciones, ¿no?, ante este fenómeno, y no quieren decir que sean menos válidas que las metafísicas. ¿Qué dicen también los estudios genéticos? Pues que también por genética estamos determinados a ser ciertamente felices o no, en un contexto moderno, porque como ya tenemos un carácter y una personalidad establecida por herencia, pues por más de que podamos tener puntos álgidos o puntos bajos, vamos a volver a un, lo que le llaman una homeostasis, a un punto central al cual vamos a volver, por como estamos, bueno, le llaman determinismo genético. O sea, no que estemos de lado con eso. Pero bueno, ¿qué ha sido lo más nuevo también en estudios de la psicología? Hay algo que se llama la psicología positiva, positive psychology, que lo que estudian son dos cosas, las emociones positivas y las actividades positivas. ¿Qué quiere decir? Emociones positivas, pues que tengas del pasado memorias satisfactorias, que estés contento del pasado, que tengas orgullo del pasado, que en el presente, hoy, tengas placeres y gratificaciones, y que de emociones positivas tengas futuras, optimismo, confianza, y que tengas fe, y que tengas, que creas en el futuro. Buena actitud ante la vida. Exacto. Y las actividades positivas, pues, son que disfrutes tus actividades y tu trabajo. Pero a mí me parece que más bien, bueno, o sea, vamos ahorita a escuchar una canción, pero antes de que nos vayamos, yo creo que son momentos en la vida, o sea, que hay que vivir en el presente, o sea, no hay ni que ver al futuro ni ver al pasado, o sea, vivir realmente ahorita y disfrutar los pequeños momentos, porque la felicidad siento yo que son momentos pequeñitos que tienes día a día. Exactamente. O sea, realmente. La salida más fácil, ¿verdad? Claro. Vamos a escuchar esta canción y ya regresamos. Vamos a globales ya para nada más hablar en conclusiones. Y un punto clave que querías hablar tú, Juan Carlos, que nos querías comentar. Si hubo un intento institucionalizado de medir, no fueron tan ambiciosos en decir medimos la felicidad. ¿Por qué? Pero el medir, o sea, bueno, no creo. Medir la satisfacción de las personas. ¿A nivel mundial? A nivel mundial. Porque como vamos a ver ahorita, la felicidad es obviamente un contexto, pues no relativo, pero pues sí depende de lo que para cada grupo social es la felicidad. O sea, para la India, pues se comprobó que pues más religión, para ellos era más felicidad, para México más festejo, para algunos países más desarrollo económico. Entonces, el World Satisfaction Survey fue ese intento de medir qué tan satisfechos estaba, y es reciente, fue el año pasado, fue de ver qué tan satisfecho estaba la gente con las cosas. Y se llegó, para resumir, se llegó a una conclusión de que no necesariamente el no materialismo, el ascetismo, el no tener nada, no era feliz, no era la felicidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, se encontró que los países más infelices sí eran los más miserables, algunos africanos, que no tenían ni siquiera las necesidades básicas aseguradas. Entonces aquí nos acordamos de Abraham Maslow, una de las personas más citadas de la historia, donde se dice, oye, pues para yo poder platicarte, o para poder tener algún pensamiento, o al poder llevar alguna actividad, tengo que tener cubiertas mis cosas primarias. Sí, mis necesidades primarias, que son el comer y el tener un techo, y el tener mis necesidades cubiertas. Entonces, sí se llegó a una conclusión que sí eran más felices aquellos que cubrieran esto. Algunos que los cubrían, y sí eran algunos más felices que eran de los países más desarrollados. Pero entonces también se concluyó, o sea, porque si esta fuera la única respuesta, pues sería de que pues, entre más rico, más feliz. Ajá. Y se ha concluido eso. Pero no, porque se llegó a la conclusión que se tiene que tener, creo que se cuantificó, creo que son el equivalente a tener, creo que 20,000 pesos al mes mínimo para poder decir que uno está satisfecho. Pero, pues si dijéramos entre más riqueza mejor, pues tendría que entre más dinero mejor, pero no. Se comprobó que creo que son como 40,000 pesos, 50,000 pesos el equivalente en México para arriba, no se estaba haciendo más proporcionalmente feliz. Entonces, ¿qué quiere decir? Y es una buena lección, según esta estadística, según este estudio, que sí, somos materiales porque tenemos un cuerpo, y sí, nuestra mente depende de un cuerpo físico, pero que ya cubiertas ciertas necesidades, el exceso materialismo y el exceso tener no incrementó la felicidad ni en Holanda, ni en Suecia, ni en Estados Unidos, ni en México. Entonces, otra cosa, o sea, eso es lo clave del estudio. Y lo otro también es que no le pusieron el nombre de la World Happiness Survey, una encuesta de la felicidad, porque están conscientes que lo que representa la felicidad, pues más allá de ser individual, pues también es socialmente construido y también es socialmente localizado, que quiere decir pues que para el huichol, pues la felicidad quiere decir algo. Uh-huh. ¿Okay? No tratando de relativizarlo. O sea, sí tiene que ver directamente probablemente con el sentirse bien, con la satisfacción. Pero él, como tú dijiste, Alexia, si son nada más momentos la felicidad y el poderlos apropiar, o si son actividades, o si son memorias, pues sí está contextualizado de acuerdo a cada sociedad. Entonces, dos lecciones para decir otra vez. O sea, ni el exceso materialista, ni tampoco la inanición, claro, ni el no tener nada. ¿Pero qué te dice? O sea, ten y sí, vive con lo que tienes y sí, pues permite que los demás también puedan desarrollar, los más pobres, los más miserables, eso mínimo que se necesitaría para que ellos estén en un bienestar, ya políticamente hablando, y que no sabemos, podemos reducir el crimen, podemos reducir otras cosas, y también aceptar que si existe un fenómeno de la sociedad, perdón, de la felicidad, pues que va a ser construido, depende de la sociedad y depende de la colectividad a la que nos estamos refiriendo. Así es. No necesariamente que dependa de la sociedad la felicidad de todos, pero vaya. No, pero que, oye, para saber yo la felicidad de Bombay, India, pues probablemente voy a investigo qué es la felicidad para ellos. Y no voy y los mido con lo que para mí fue la felicidad en esta parte del mundo. Okay. Pero bueno, esto ha sido un tema que podemos seguir hablando en otros 3 programas, que estaría muy interesante. Pero se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Giovanni, muy buenas tardes. Juan Carlos, muchas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Buenas tardes. Esto fue Global es. Hasta la próxima.